Me llamó la atención que Lucía me invitara. La había conocido 2 meses atrás en una charla que dio sobre literatura fantástica. Me acerqué, le di mi libro y le pedí que, si le gustaba, me acompañara en la presentación. A los 2 días me llamó para decirme que aceptaba. Cuando llegué a su casa, ya estaba anocheciendo. Mientras subía en el ascensor de rejas antiguo, ya me había arrepentido de estar allí. No iba a conocer a nadie, pero tenía la esperanza de que hubiera alcohol y me olvidara de la cartera. La puerta estaba abierta y entré, en el preciso momento que me sonó el celular. Era mi madre. A mamá siempre hay que atenderle las llamadas. Las consecuencias de no hacerlo son terribles. ¿Dónde estás? No te habrás olvidado de que hoy venía tu prima a vernos. Debe estar por llegar. No puedo hablar ahora, mamá. Voy en un rato. Voy tarde, pero voy. Cuando me vio entrar, Lucía se paró y se acercó a saludarme. Tapé el celular y lo alejé de la boca para disculparme y decirle que debía atender esa llamada. Ella sonrió comprensiva y seguí caminando a media luz entre personas que fumaban narguile echadas sobre los sillones, intentando cortar la conversación con mi madre y encontrar un cuarto vacío donde encargarme por fin de la cartera. Entré a una habitación que parecía ser el cuarto de la dueña, cuando encontré, sentado en una vergère, a un hombre. Fumaba algo en una pipa pequeña. Era joven, barbudo y de pelo largo atado en una colita. Usaba jeans gastados y un buzo negro con el cuello en V. Me vio entrar y lanzó una bocanada de humo que yo tomé como un saludo, al que respondí con un hola a secas. Me senté sobre los abrigos apilados en la cama y respiré hondo para bajar el pulso. Miré a mi alrededor. Evalué cuál sería el mejor lugar para vaciar la cartera. Tomé un par de bocanadas más y la di vuelta sobre la alfombra. Chequeé que estuviera lo importante: la billetera, el sobre con los documentos, la chequera, la llave de mi casa, un blister de ibuprofeno y otro de Ribotril. Suelo llevar algunas cosas más, como lápiz de labio, gomita para el pelo, monedero, lapiceras, más de una por lo general, libretita de anotaciones, las cuentas aún impagas, lentes de sol y más de un par de los otros, paquetes de pañuelos descartables, en fin, lo normal. Como cada vez que volvía a llenar la cartera, comencé a contarlas de a uno. ¿Contás las cosas que tenés en la cartera? No, en serio, ¿las contás? Bueno, yo cuento la cantidad de veces que cepillo cada uno de mis dientes y pensé que eso era raro, pero es necesario. Deben ser 10. 10 de adelante y 10 de atrás. Siempre me olvido que cada diente tiene 2 lados. Son como 2 mundos distintos. En la cara anterior y la posterior. No es que me olvide de cepillarlo de ambos lados, pero es como que fueran 2 dientes diferentes. ¿A vos no te pasa? Cada uno con lo suyo. Sé con cuántas cosas salí de casa y las cuento para estar segura. En el momento en que él se para, tendiéndome la mano para ayudarme a subir, trastabilló y cayó sobre una mesita donde Lucía tenía muchos adornos, perfumes y maquillaje. Todo fue a dar al piso, junto a mi cartera y las cosas que recién había guardado. En medio de aquel desorden, el caos de mis cosas entre las ajenas, mi madre insistía en el celular. Me faltó el aire y comencé a temblar. Conocía esa sensación. Revolví entre todos los objetos desparramados hasta encontrar el Ribotril. Toma, fuma un poco de esto. Te va a dejar mucho más tranquilo que esa porquería. Esto por lo menos es natural. Es cogollo puro. Haceme caso. Mirá, respira conmigo. Tranquila, inhala. Exhala, bien. Vos concentraste en la respiración. Así, ahí va. Lo único importante es la respiración. Olvídate del mundo. No dejes que nada te distraiga. Mírame, todo va a estar bien. Vas a ver que todo va a estar bien. No pienses en nada. Busca un punto y fija la mirada en él. Y seguí concentrada con tu respiración. Ahora, si estás más tranquila, dale una pitada a la pipa. Es lo que te falta para estar feliz. A esa altura ya no me pareció tan descabellado aceptarle la gentileza. El hombre tenía una voz profunda y tranquila que inspiraba confianza. Sería solo una pitada. Hice como él me recomendó. Aspiré fuerte y mantuve el humo en los pulmones todo lo que pude y me acosté sobre la montaña de abrigos que ya no me pareció tan incómodo. Ya encontré el punto para mirar. Ese, ahí. ¿Cuál? ¿La mancha de humedad? No es una mancha de humedad. Es el ojo de mi madre. ¿Vos crees que mi madre me está espiando? Para. ¿Esa soy yo? Me había incorporado y justo enfrente había un espejo. El hombre dirigió la mirada hacia mi imagen reflejada. Depende, ¿vos qué ves? No, primero decime vos qué ves. Una cartera. Enseguida bajé la mirada. Vi el desorden en el piso y mi cartera vacía. Quise decir algo, pero un fuerte mareo me tumbó nuevamente sobre la cama. Déjame que te vaya ordenando la cartera. Conozco bien las cosas de Lucía. Sé distinguirlas sin problema. Así cuando estés bien, te vas. ¿Cuántas cosas eran? 23, exactamente 23. Me quedé en silencio mientras escuchaba sus movimientos suaves. No lo veía, pero lo imaginaba separando mis cosas con cuidado amoroso. Fue un buen momento. hasta que el sonido del celular me hizo saltar en la cama. Lo buscaba a tientas entre los abrigos cuando vi que el hombre lo sacaba entre los almohadones y se disponía a atender la llamada. No, no, no, no, yo atiendo. Sí, mamá, sí, estoy yendo. Sin dejarle tiempo a hablar, colgué. Él sostenía mi cartera ofreciéndomela y sonreía. No parecía cepillar 10 veces cada diente. 23 cosas, ni una más ni una menos. Salí de la habitación tan apurada que me llevé por delante a Lucía, que venía por mí. ¿Ya te vas? Esto apenas está empezando. Ni siquiera te presenté a mis amigos. Hay un editor que me gustaría que conocieras. Noté que miraba por encima de mi hombro. Di vuelta la cabeza y justo alcancé a ver el gesto con las manos que le hacía el hombre como para decirle que me dejara ir. Perdóname, Lucía, después te llamo. Y me lancé por las escaleras. En cuanto salí a la calle, respiré profundamente y agradecí el aire fresco. Había empezado a lloviznar y me resguardé en la parada de ómnibus. Desde allí, podría parar algún taxi que pasara o tomar el 142 a la casa de mamá. Metí en la mano la cartera, pero no encontré la billetera. Me senté en el banco dispuesta a vaciarla ahí mismo cuando noté que si cruzaba la calle, podría hacerlo en un bar bien iluminado. Con excepción de la mujer del rostro verdoso atrás del mostrador, el bar estaba vacío. Le aclaré que no iba a consumir nada, que no encontraba la billetera y le pedí permiso para ocupar una de las mesas donde vaciar mis pertenencias. Sin dejar de lavar los vasos, se encogió los hombros y dijo casi con resignación: bueno, si no hay más remedio. Pero enseguida agregó enojada, como arrepintiéndose: Rapidito, que en cualquier momento empieza a llegar la gente. Di vuelta la cartera sobre la tapa de la mesa de cármica blanca. Me di cuenta enseguida de que había muchos objetos que no reconocía. Ese no era mi lápiz de labio, nunca usaría un naranja fluo. Y no era lo único, un perfume en envase de vidrio que de ninguna manera podría mi cartera por temor a que se rompiera y me estropeara todo lo demás. Un juego de llaves con un llavero elefante de piedras color hinchudas, un camafeo con forma de corazón que se abría y adentro había un mechón de pelo, y debía haber más. Eso fue solo lo que observé a primera vista. Con seguridad sería inútil cualquier conteo. El muy hijo de puta debía haber metido 23 objetos exactamente. Y eso era lo que más me preocupaba, porque a cada cosa extraña que encontraba le correspondía una que me faltaba. Junté todo lo más rápido posible, lo metí de nuevo en la cartera y salí corriendo del bar. Ahora llovía fuerte, pero me vino bien para aclarar un poco la cabeza. El celular comenzó a sonar, pero no paré de atender. Debía ser mamá, y yo no sabía qué decirle. Caminé decidida hacia el apartamento de Lucía y me mandé los 3 pisos por escalera. La puerta seguía abierta. Entré con todo el ímpetu que traía. Por la expresión de los que me miraron, mi aspecto debía ser deplorable. Sentía los latidos de mi corazón fuertes y acelerados. Había más gente y el ambiente estaba en penumbras. Sin embargo, enseguida distinguí la sonrisa amarilla del hombre de la verger. Me miraba. Lo señalé. Quise hablar, pero la voz no me salió. Corrí hacia él, pero Lucía se interpuso en mi camino. ¿Qué haces? ¿Te sentís bien? ¡Ladrón! ¡Ladrón! Él continuaba sonriendo, pero no era una sonrisa con sorna. Era, no sé cómo decirlo, pacífica tal vez. Lucía dio vuelta la cabeza para ver a quién iba dirigida mi acusación. Cuando me miró de nuevo me preguntó incrédula: ¿Quién? ¿Arnaud? ¿Estás loca? Imposible. ¿Sabes cuántos puntos en contra para su karma sería eso? Él aspira a reencarnarse en un ser superior. Es un ser de luz. Estaba tratando de asimilar lo que acababa de oír cuando escuché a mis espaldas alguien que gritaba: A vos te quería agarrar. Me di vuelta y vi venir, enajenada, a la mujer del bar. La reconocí por la remera con la imagen de la batiseñal en el pecho. Su rostro ya no era verde, ahora lo tenía un poco rojo de más. Lucía me soltó y corrió a frenarla. Si te pensás que porque soy buena y te dejé usar una mesa soy boba, estás equivocada. ¿Dónde están el salero y la caja de servilletas que te llevaste? ¿Te pensás que porque me dejaste estas 2 porquerías te puedes llevar cualquier cosa? Abrió la mano y reconocí mi gomita de pelo y un lápiz pequeño. Se ve que Lucía la conocía porque la llamaba Mirta mientras trataba de calmarla diciéndole que todo debía ser un malentendido. Sentí que se me acercaba el tal Arnaud y me susurraba al oído: Tranquila, sigue haciendo tu cartera y además te llevaste 2 cosas pero dejaste 2. Respirá y calmate. Seguís teniendo 23. Habría querido hacerle caso, pero Mirta había logrado evadir a Lucía y cuando quise reaccionar ya me había arrancado la cartera de las manos y la había dado vuelta. Y entre todo lo que cayó, para mi sorpresa, estaban el salero y la caja de servilletas. Mirta se abalanzó sobre sus pertenencias y yo le saqué de la mano las mías, la gomita y el lápiz, para juntarlas pronto con las demás cosas. Entre toda la confusión, saber que algo se mantenía constante me tranquilizaba. A esta altura, todos habían hecho un círculo alrededor de nosotros y reaccionaban con un ¡oh! a cada acción. Pero el mayor ¡oh! fue cuando Lucía se acercó al montón de objetos y lo reconoció. Esa llave con el elefante es la de mi rancho de balizas. y el camafeo con el mechón de pelo de cuando nací. ¿Entraste a mi cuarto a robarme? Los invitados habían pasado de la exclamación al murmullo acusatorio, mientras yo negaba y balbuceaba una explicación torpe, cuando escuché la voz de mi madre. ¿Se puede saber qué haces acá, en este antro? ¿Por qué no atendés el maldito teléfono? ¿Qué haces en el piso? A ver, mírame, tenés los ojos rojos. Estuviste tomando algo. Tenía razón el hombre que me llamó. Mamá, ¿qué haces acá? ¿Qué hombre? Uno, qué sé yo quién era. Me dio esta dirección y dijo que te vine a buscar, que no estabas en condiciones de irte sola. Lo bien que hice. ¿Qué hacen tus cosas desparramadas por el piso? Seguro que vas a dejarte algo. Vamos, dale, dale. Juntalas y levántate que nos vamos. Busqué a Arnaud con la mirada y esta vez lo encontré. Estaba a mi lado y no me había dado cuenta. Se agachó y me ayudó a meter todo en la cartera. Ya no me importaba si eran 23 o si eran las mías. Se paró, me tendió la mano y una vez que estuvimos cara a cara... Mamá, ándate vos. Tengo quien me acompañe.